y en el asunto de la protección a los animales, que en los contenidos de los nuevos libros de texto ya se incluyan estos temas. Son todas las cosas que tienen que irse incorporando. O sea, antes, por ejemplo, en los libros de texto estaba impedido, no se podía hablar de asuntos relacionados con el sexo en los libros de texto. Ahora no, ahora ya aparece. Se ha ido avanzando en ese sentido. Pues lo mismo, ir incorporando todos estos temas importantes.